Según informó el periódico digital surcoreano Saramilbo, la Solidaridad Popular por el 15 de junio y el 4 de octubre publicó el día 17 la declaración sobre la situación en demanda del gobierno de toda la nación del 15 de junio y el 4 de octubre por el logro del poder popular y la liquidación de depravaciones acumuladas.